Porque no tengo el aroma de tu pelo, porque no tengo el aliento de tu hablar, porque con esas miradas que me das no siento tu amor. Porque yo quiero que vengas ya para estar juntos, para soñar. Regresa pronto, no aguanto más esta soledad. Ven, mi amor, yo quiero que estemos juntos los dos. Ven, mi amor, no quiero que te vayas, por favor. Ven, mi amor, que te voy a decir que nunca más me abandones ya, porque no quiero la soledad. Todo lo que yo quiero de ti no es una maldad. Extraño tanto tu voz, tu piel. Si no regresas voy a enloquecer. Regresa pronto, no aguanto más esta soledad. Ven, mi amor, yo quiero que estemos juntos los dos. Ven, mi amor, no quiero que te vayas, por favor. Ven, mi amor, que te voy a decir. No quiero que...